ya sigue siendo rubia. Pero mi entusiasmo ya no es el de antes. Era paso de lo cambiaduras. Me gustan tus ojos, me gusta tu piel y tus mejillas, pero no me gustan tus puntos de vista. Thank you.

ciudad hay, en la ciudad hay, en la ciudad hay, en la ciudad hay, ay, ay, ay, y voy y vengo, y vengo y voy, la vida me permite caminar, me subo un bondi y me lleva a mi destino, y siempre voy tratando de no salirme del camino, y de mi camino, y de mi camino, y de mi camino, y hoy, hoy, hoy, algo del verde nunca está de más. Aunque estés en la ciudad, algo del verde nunca está de más, nunca está de más, yeah, yeah, nunca está de más. Aunque estés en la ciudad, algo del verde nunca está de más, nunca está de más, yeah, yeah, nunca está de más. Aunque estés en la ciudad, algo del verde nunca está de más, nunca está de más.